cuando bailan afuera. Eso es dentro del patio donde se hacen las alubias y aquí es fuera, de en un poco de plaza que hay delante de la escuela. Pues allí es donde se hace un poco de baile. La gente que es una fiesta que no es, es fiesta familiar, fiesta de los invitados y de la gente de más cercana, no, ¿sabes? No fiesta de discotecas ni cosas así, es fiesta más casera, más familiar.